los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Hey, hey, muy buenas noches. Sean bienvenidos al Poner Podcast, episodio 224. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Qué pachacha, mi gente. Pechocha, sean todos ustedes bienvenidos al Poner Podcast, episodio 224. ¿Sí? Sí, 224. Así es. ¿Qué hubo, Lecón? ¿Qué hubo, Lecón? Es correcto. Me lo mismo. Así es. Un placer estar aquí. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien, Charmín, algo enfermo. Espero que no sea mortal. Pero también quiero presentar a mi otra derecha, al buen Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, al menos ya estoy mejor. No era coronavirus. Pero en el trabajo duré como... Ya llevaba como un mes sin curarme. Y ya me estaban diciendo que todo me tocaba y ya les dije, no, ahorita soy su dealer de enfermedades, al rato ya les traigo la de moda. Pero, o sea, ¿qué tenías? Ah, no, gripa, viejo, gripa. Oye, pero sí, ¿esas gripas? Yo también duré como 2 semanas con exacto, gripa. De esas gripas que no salen luego, ¿no? Que duras un buen rato. Sí, no se iba, se aferraba la maldita, se aferraba. O de que te tomas cualquier cosa, según tú se te quitan los síntomas y regresa, pero más fuerte. Y la perra seguía y seguía y seguía. Así mismo, oye. Síganme así, para más consejos, así. Médicos. De hecho, todavía, ahora sí espero que ya se vaya. Siento como que voy un poquito mejor que la vez pasada. Que ya pensaba que ya iba a salir. Entonces, ojalá que de ya diciembre. Pronto. ¿El error de diciembre? Ah, pues sí, ya ves que en diciembre andaba súper mal, pues desde entonces no me había mejorado, tío. Ok, muy bien, amigos, pues qué bueno que estén mejor. En esta ocasión toca una película del 2000, si no me equivoco. Sí, del mero 2000. ¿Qué es primero? ¿Sexto Sentido o The Kid, como le hacen llamar en Estados Unidos? El Chico en España. El Chico en España. Y fíjate que me gusta más Mi Encuentro Conmigo. De aquí es como muy genérico, ¿no? Sí, está mejor. Ahorita te digo, ¿qué preguntaste? Sexto Sentido y esta, ¿verdad? Ajá, creo que es 99 Sexto Sentido, ¿no? O sea, se llevan un año. Sí, es un año de diferencia. Oye, pero no sé si lo notaron, pero bien diferente Bruce Willis, hay que decirlo, es una película de Disney y con Shyamalan, ¿no? Sí, porque también El Protegido es del 2000. Oye, son del mismo año, gran año para Bruce Willis. No, El Protegido, ¿qué no es de 2002? No, es 2000. ¡Ah! ¿Y El Sexto Sentido? 99. O sea, están seguiditos, amigos. O sea, se aventó dos películas de Shyamalan seguiditas. Sí. ¡Ah, caray! Mira quién lo viera, el Bruce Willis, cuando todavía tenía pelo, hombre. Sí, oye, ¿tú crees que en ese momento, Shyamalan le dijo, oye, pues es que voy a hacer una trilogía después, pero ahí te hablo. Tú aguántame, ahí te hablo. ¿Y si le habló? ¿Se aguantó? 12 años, ¿no? Se llevan, creo. No. ¿Cuánto se llevan El Protegido y Glass? No, El Protegido y Glass. ¿Se llevan 20 años? No, Glass 17, es... creo. Glass. Es de 19 años. 19. Ah, caray. Hola, es de 2019. Sí, Alf. Es del año pasadito. Ah, caray, pensé que la había visto como en 2017. Bueno, el chiste es que vamos a empezar por la película. Una película de John Turtletop. ¿Qué más ha hecho John Turtletop? Ahora verás. Sigue vivo. Luego pasa que leemos la ficha técnica y muere el director, pero no, está vivo. Oye, hizo Tres Ninjas en el 92. Uf, Tres Ninjas que, tómenlo a calidad de rumor, pero se viene en el Oye, pobre. Hizo Cool Runnings. Uf, es cierto, ya habíamos hablado de John Turtletop. Y también claro, con el gran, cero. Con el gran John Candy, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Oye, también hizo... Oye, di el dato de John Candy, por favor, ya lo mencioné, Tito, por favor, ¿quién? Diles a la gente de John Candy. Dato curioso. Ah, que murió en México. Vamos a agregarlo al bingo. Murió en México, murió, oye, creo que en Los Cabos. También, también hizo La Leyenda del Tesoro Perdido, ¿eh? Sí, las tres. Oye, que están buenas. Caray, ¿no? No he visto la tres. Wow. Yo recuerdo que la primera estaba chidita de El Tesoro Perdido. Es que más adelante viene la tres, Sasa. Mira, ahí te va donde murió John Candy en el 94 en Victoria de Durango, México. Que creo que Los Cabos era mejor lugar para morir. En Durango recordemos que no hay nada. Sí, bueno, hay un chingo de frío. Bueno, y hay un creo que sí está chido ir al museo de saludos al Alacrán del Western, no me acuerdo cómo se llama, pero es un museo como de indios y vaqueros, está chido. Oye, que bueno, dicen por ahí las leyendas o las lenguas que ya John Candy no quería venir a México porque sentía que aquí se iba a morir. Entonces, pues terminó pasando, ¿no? Pero regresando con John Turtletop, tiene una película con Travolta que se llama El Fenómeno. Tiene Aprendiz de Brujo con Nicolas Cage. Tiene Megalodón. Uy, Aprendiz de Brujo, peliculón, no manches. Próximamente, déjala agrego aquí. Déjala agrego, por favor. Déjala agrego. Ah, sí, a huevo, vamos a comer caca. Ah, sí, vamos. Oye, no es tan mala. Tres niñas del 92. No, tienes razón, no es tan mala. No es muy mala. Es mala, nada más. Fíjate que no tiene muchísimas películas, pero las que tiene, tiene muy buenas y tiene tiene Aprendiz de Brujo. No es su peor película. ¿Qué consideras peor, Megalodón? No la he visto, no la he visto. O sea, bueno, de lo que veo aquí conocido. Y yo creo que no solo una mala película de John Turtletop, sino también creo que de lo peor de Nicolas Cage, ¿no? Mira que Nicolas Cage tiene varias malas. Deberíamos hacer el top de Nicolas Cage, pero al revés, de películas malas. Las peores películas de Nicolas Cage. Suena bien. Suena a top 5 de Adam Sandler también. Sí. Uy, ¿sabes qué va a estar por ahí? Es el un top. Déjalo agrego antes de que se me olvide. Un top 5 de top Nicolas Cage. Por ahí va a andar Un Ángel Enamorado. Uf, ¿con Meg Ryan? Así es. Oye, ¿qué te iba a decir? Estoy viendo aquí todo el cast y no me di cuenta que salió Melissa McCarthy. ¿Así? ¿En qué momento? Es la mesera del Sky King, del diner. Melissa McCarthy es Melissa McCarthy, pero la única, la inigualable, la genial. Salen varias películas, en una con Sandra Bullock que se llama The Heat. De Melissa McCarthy. Guerra de... Los Cazafantasmas, ¿no? Sí. Ay, la peor película de ella la dices, gracias, Tito. Bueno, por ahí la recuerdo. Mira, dicen, bueno, no vi Can You Forgive Me, pero dicen que es buena. Damas en Guerra también. Una Espía y Medio es buena. Oye, es buena, la de... ¿Hablas de películas de quién? De Melissa McCarthy. Identity Thief también es buena. Melissa McCarthy. Oye, Charmín, pero su mejor papel sin duda es en Gilmore Girls. Ah, sí, claro. O sea, los lleva todos de calle. Suki. Sí es. Es cierto, está listada en los créditos de Mi Encuentro Conmigo. Oye, bueno, volviendo a la película, una película super noventora por donde la veas. ¿Qué me dices del Manos Libres con cablecito? Y este microfonito tipo operadora. Ah, sí. ¿Qué me dices de la casa? La arquitectura super noventera. Demasiado. Super, super noventera. El niño se llama... Y no lo digo porque no me acuerdo de su nombre, sino por... The Kid, Spencer Breslin. Ah, sí, el de Cat in the Hat, Conrad. Así es, él sale en El Gato. En Santa Claus la 2 y 3. No estoy seguro si en la primera, creo que no. No, en la primera no. Sale, ¿nunca vieron un papá con pocas pulgas? ¿De Tim Allen? Creo que sí. Bueno, pues sale ahí. Parece, más bien, sale en El Diario de la Princesa 2. No lo recuerdo, fíjate. ¿De quién estamos hablando? De Spencer Breslin. Spencer, del niño. Ah. Oye, ¿este niño siguió actuando? ¿O fue como todos esos niños actores que...? Creo que sí, solo fue niño actor, no lo recuerdo. Oye, bueno... Como el niño del episodio 1 que ya no hizo nada y terminó en la cárcel. Y tiene esquizofrenia, ¿no? No, terminó en la cárcel por la esquizofrenia. ¡Hala! Qué mal pedo, ¿no? Pero hablando del niño, me cayó muy bien, muy simpático. De hecho, hay escenas en las que... Por ejemplo, cuando se quitan los zapatos, se los quitan igual. Junto con Bruce Willis. Cuando van al baño. ¿Y ubicas qué es esta película como... un subgénero de... que alguien se encuentra consigo mismo, pero más joven? ¿Por qué subgénero? Pues, diría que hay varias películas que lo hacen, ¿no? O sea, ahorita se me viene a la mente... Bueno, Volver al Futuro. Ajá. Pero en Volver al Futuro nunca se encuentran como tal. Bueno, es cierto. Pero yo recuerdo haber Es como cuando en una película alguien se hace invisible y hace todos los clichés de ser invisible, ¿sabes? Pero... Claro, violar gente. ¿Qué? Que matar ¿no? gente. Mear gente. ¿Qué? ¿No estamos hablando del Hombre Sin Sombra? De eso ya hablábamos. Pues eso hace el Hombre Sin Sombra. ¿Qué episodio es el Hombre Sin Sombra? Siento ya. Es de esta última temporada, ¿no? Sí, creo que sí. Es bueno. A ver, te digo, es la exactamente... Ah, recorcholis, espera. Ay, te digo bien. Bueno, mientras les voy diciendo que el niño sí siguió actuando, pero en papeles cada vez menores y así, tienen nombres así de... Ah, sí, en la película de Hermanas Perfectas es el primo de Eric. Sí, papeles más secundarios. Ajá. Es el 151. De hecho, tiene cuenta en Instagram. Es Onos Penny. O, así como de O. Nos Penny, así como escribes Penny. Yo escribo para que la Penny, gente lo busque. Escribo Penny con una N y con y latina. No, bueno, pero Penny, sí es. ¿Cómo se escribe Penny? Ah, mira, pensé que estaba más feo, está chistoso. Pues está igual, se parece mucho. De hecho, sí podría ser hijo de Bruce Willis. Tiene un gran parecido. Oye, pero también, ¿qué me dices de ese Bruce Willis? Como dices antes de que se quedara pelón. Pero ¿qué tal esa boca panzal tipo Mero Simpson? Esa como curvita en la boca. ¿Ubicas? Como de barriguita. ¿Sí? Como de barriguita. Más hay que decir. Bueno, la película empieza justo cuando vas viendo a Bruce Willis, que pues hay que decirlo, es un cretino. Culero. Por ahí está en el Sanborns comprando algo y decide pagar la cuenta de la señora, ¿no? Y dice, gracias, joven, no tenía que hacerlo. No lo hice por usted. Dice, además, el equipaje se documenta. Y la que está atendiendo se queda como, qué grosero. ¡Qué grosero! Ajá. Se encuentra a una reportera, ¿no? De noticias. Es alguien una que presentadora, va a ser reportera. Ajá, una presentadora de noticias. Y le dice, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Trabajas en internet de seguro, ¿no? Sí, o ¿qué le dice? En internet o en otra cosa, no me acuerdo. Ajá, y le dice, no, pues soy asesor de imagen. Y él dice, ¿qué opinas de mi look? Y dice, tu perfume es muy dulce. No dejes de pronunciar tu acento. Eso te hará famosa, algo así. La sonrisa, los ojos, los pupilentes. Me gustan tus ojos, ajá. Debo de interrumpir tan importantes datos, Tito, para darle el saludo al buen Átomo. Átomo, bienvenido a este tu chat. Bienvenido, Átomo. Siéntete como en casa, un abrazo caluroso. Gracias por estar aquí. A este episodio... al primer episodio de 2020 con Átomo, ¿cómo no? Listo, continúa, por favor. Claro que sí. Y después se la vuelve a encontrar, ¿no? O sea, es un personaje que, al menos yo recuerdo que vuelve a salir otra vez. Le ayuda en su camino del héroe. Así es. Oye, también, a la par de que van presentando al personaje, te muestran esta avioneta roja, ¿no? Uh-huh. Que vuela en un estadio. ¿Es Los Ángeles donde está? Creo que no sé sí. Dónde esté situada. Creo que están situados en Los Ángeles. Vuela muy abajo del estadio. También le pasa muy por encima del carro, ¿no? Ajá, de hecho pasa esa escena en la que está hablando, como discutiendo, como de. Con su. Secretaria. Con la gente que le lleva su. Perdón, con la persona que le lleva su agenda. Asistente, ¿no? Con su asistente, esa es la palabra que buscaba. Entonces viene la avioneta, ¿no? Viene volando bajo. Y hasta que si Bruce Willis no se fija, la avioneta le pues hubiera estrellado. Bueno, no estrellado, pero tal vez le hubiera, no sé. Despeinado. ¿Y sí? ¿Qué más hay que decir de la película? Empieza así. Por ahí vemos al chavito correr de la cochera hacia adentro. Y hay como una persecución donde él saca... Creo que trae un Porsche. Saca su ¿sí? Porsche, lo persigue en la bici. Llega a un lugar donde está la avioneta. Se mete como a un restaurante. Pregunta por el niño, se sale. Y ya no ve la cafetería. Y es ahí donde decide ir al terapeuta, ¿no? Pero, sí. Ojo. Decide ir la terapeuta, más no ir a terapia. Porque dice que son alucinaciones. Ajá, dice solamente medíqueme para que yo esté bien y pueda seguir con mi exitosa vida. Ah, porque recordemos, es un personaje también que no le gusta perder el tiempo, ¿no? Por ahí tiene una visita de su papá y él le dice como, ¿por qué lo dejaste entrar? Dice, es tu padre. Y dice, ah, bueno, inventa un pretexto. Y ya va y le dice, ah, oh, sí, esto muy importante que tienes que hacer, el pandemonio de no sé qué. Atiéndelo justo ahora. Y ya es como se va, ¿no? Pero sí, se ve que Bruce Willis no iba muy seguido a su casa. Olvido el nombre del personaje, Rusty. Rusty es el niño, Ross es él. Rust, ajá. Bueno, o sea, es el mismo, ¿verdad? Pero se entiende. Sí, que el avioncito está como con corrector, bueno, con pintura, ¿no? Dice Rusty. Y dice, ese avión es mío. Y ya es donde se empiezan a reconocer, ¿no? Se muestran las mismas cicatrices, se muestran los mismos lunares, incluso hacen unos gestos con las manos. Como que se truenan las manos, ¿no? Como que así, truenan los dedos. Así es. Y curiosamente, cuando va con su asistente y ve al niño, le dice, ¿ves a este niño? Dice, sí, quiero que lo desaparezcas. Y yo de, ¿what? Ya sabe que el niño es real, ¿qué estaba esperando? Lo va a echar a la basura. Allá al río. Sí, sí, sí, sí. Eso es, creo que la película establece el conflicto en la primera media hora, ¿no? O sea, creo que es como a los 20 minutos que por fin dices, ok, bueno, este es Bruce Willis, es un culero. Y ese es el problema, esta es la situación. Y pum, aquí va el niño. Y ahí empieza toda la película, ¿no? Que dura una hora 44. Como una hora y media. Porque sí, una hora y media de película, ya con el conflicto establecido. ¿Qué más hay que decir de esta película? Yo creo que las mejores actuaciones de la película son el niño y The Kid y Rust, o sea, Bruce Willis. No sé ustedes. A la que no recuerdo. O sea, los únicos dos actores de la película. No, sí. No. Bueno, o sea, los... De creatito te estoy, pero es que estoy celoso porque no me dio tiempo para verla. Entonces... ¿Pero no te acuerdas de ella? Sí, sí me acuerdo. Fíjense que la vi de esas que rentabas en DVD, porque ya había DVD para ese entonces. El nuevo DVD, escúchala. No, ¿cómo era la calidad de audio? En el 2000 yo seguía viendo VHS. De hecho, les iba a decir que así fue como la vimos, que nos prestamos el VHS. Sí, sí, sí, VHS. De hecho, en el 2000, de hecho, justamente me regalaron la película de X-Men en VHS. ¿La primera? La primerita. No, la primerita. Oye, pero... ¿en algún momento hablaremos de X-Men? Ya hablamos. Ya hablamos, Tito, hace como 1000 años. ¿Hablamos de la trilogía de X-Men? Creo sí. Que sí. Sí. Sí. Me acuerdo. Es como, hoy que hablamos de Forrest Gump. Te confirmo ahorita el episodio. Okay. Pero sí, sí lo recuerdo. Y recuerdo que de niño me gustó mucho. Fue una película que vi fácil 2 o 3 veces. De esas veces que la rentas y pues la pones una y otra vez. Y pues obviamente mis papás encantados porque los dejaba a ellos hacer sus cosas de adultos. Me refiero a cosas que como trabajar, limpiar la casa y así. Y pues ya el niño entretenido. Oye, ¿hablas de Mi Encuentro Conmigo? ¿Te la rentó? Sí, pero nada más la renté una vez, pero ya ves que... Bueno, es que dependía, porque ya ves que algunas rentas cuando eran nuevas solo te las rentaban un día, y las que ya sí, eran más viejas ya las podías tener 3 o 4, sí, ajá, o toda la semana. Entonces cuando era de toda la semana la podías ver varias veces, varios días. Y tenías que regresarla porque si no te cobraban el regresado. Ándale, tenías que regresar con un plumón que le cupiera... Había como una palanquita. Bueno, eso ya fue muy neoliberal, pero... ¿Ubicas la regresadora de... De carrito? De carrito, uf, ¿cómo no? Claro, sí, sí, sí, que la metía así. Uf. Pero, fíjate, yo recuerdo esta película haberla visto en Azteca 7. También, ¿cierto? Sí. Y recuerdo mucho porque... ¿Ubicas que a excepción de Titanic... Siempre Canal 5 y Azteca 7 tenían como ciertas películas y decías, esto es Canal 5, Volver al Futuro. De hecho, hasta la fecha, Tito, veo algo en español de Netflix y digo, este es doblaje de Canal 5 o, este es doblaje de TV Azteca. Uf, gran doblaje el de Comando, el de vete al demonio, vete tú, idiota. Uf. Let's go to the chopa. Sí, todo ese doblaje... Noventero, 2000ero. Muy bueno. Muy, muy bueno. Hablando también del doblaje, la voz de... Creo que es el señor que hace como... Que construye el estadio y no le da dinero a los niños. Sí. Bueno, ubicas esa voz. ¿Te acuerdas de Pedro, de Mickey? El que habla... Es que no me sale, pero... Sí. Tiene la voz así como... La voz de Disney, ¿no? Bueno, él es Colmenero. Ajá, él es el narrador de Colmenero. Y había un... Entonces, gran doblaje, gran... y bueno, qué decir de Bruce Willis, que durante toda esa época le fue doblado por Mario Castañeda, ¿no? Por Jim Carrey. Sí, Jim Carrey y Bruce Willis eran... Y Goku. Era Mario Castañeda. Gran trabajo, ¿eh? O sea... Dirías que la voz de Goku es como muy icónica, pero también funciona como Bruce Willis. Y funciona muy bien. De hecho recordemos que de hecho Bruce Willis desde hace mucho tiempo, no sé si se acuerdan de las películas, las de Mira Quién Habla. Ajá, Mira Quién Habla también, ¿cómo no? La voz del bebé era Bruce Willis. Sí, sí, sí. ¿Y quién dobló al bebé en español? Bruce Willis mexicano, que es Mario Castañeda, claro que sí. Sí, yo no veo... Bueno, no sé si en Duro de Matar es Bruce Willis. No sé si ustedes recuerdan el dato. ¿Qué? Que si en Duro de Matar lo dobla también Bruce Willis. ¿A Bruce Willis? Ajá, Mario Castañeda. No lo sé, la verdad. Podría investigar. No, yo no lo recuerdo, la verdad. Oigan, ¿qué creen? Estoy viendo y creo que no hemos hablado de X-Men como te tal. Te digo exactamente, o sea, no ¿cómo no, crees? Si ya no. Dijimos que la 3 era popó, ¿no? No, pero no, nunca han tenido su... Su episodio. Su episodio, ajá. Sí, no está, chavo. Uy, déjenme les digo... ¿Cuántas veces Mario Castañeda ha doblado a Bruce Willis? ¿Eso es un dato? ¿No? 61 veces. Sí, sí, ya es la voz de... Y el que le sigue de cerca es Armando Coria, que no sé quién sea, perdón, a lo mejor sí veo a quien ha doblado, a lo mejor ya lo ubico. Luego un argentino que es Diego Brizzi y luego Humberto Solórzano, también de México. Homero Simpson, ¿no? Humberto Solórzano es la voz. No, ese es Humberto Vélez, ¿no? Ah, sí, es cierto. ¿Pero qué no es Solórzano Vélez? Ah, caray. A ver, ¿estás inventando? Sí, ¿estás me suena. Sí, se la está inventando ya. No, es Solórzano Vélez Martínez, que tenía tres apellidos. Muy raro, ¿eh? No es Humberto Vélez, Tito. No, estoy confundiendo. Es cierto, Humberto Solórzano es otro. Humberto Solórzano, de hecho, es el que hace la voz en español de... ¿Sabes de quién? Hugh Jackman. ¿Sabes de quién? De Raditz. Y de Raditz, sí. Del pollito de... Ah, del zorro, es el zorro también. ¿Del pollito Pío? Oye, me gustaría hablar del zorro también en su momento, pero... Del pollito Pío. Es como tirar una moneda en un saco roto, ¿no? De una lista que... Oye, pero tristemente... Échala, Tito, no pasa nada. Tristemente, la película de 1988, Duro de Matar, de la cual no hemos hablado tampoco en el panel. Ah, uy, ya ni me digas. ¿Qué te... Es doblada por Manolo García. Zorro y Duro de Matar. Con John McClane, ¿cómo no? De hecho, en la 1, en la 2... Y en la... Según yo hice la... Ah, no, nada más en la 1 y en la 2 es Manolo García, y en la 3 ya es otra persona. Oye, hay un gag en The Office, Afaf, no sé si recuerdas, de un personaje, bueno, el personaje que es Charmin, el que hace Charmin en Hollywood. Sí. Sabe toda la película de Duro de Matar, todos los días. Ah, claro, sí, se la cuenta. Uf. No, pero no es él, es el otro, ¿no? El amigo. Sí, el amigo. Es cierto, perdón, bueno, para que ubicaras más fácil. Pero bueno, siguiendo con gran doblaje de la película. El niño no tengo idea quién sea. Pero, ¿qué más pasó en el 2000? Siempre la salida fácil son Olimpiadas, ¿no? Sydney 2000. Fue la Copa Confederaciones del 99, ¿no? O sea, México acababa de ser campeón de la Copa Confederaciones. No recuerdo. En ese... 3-2 o 4-2 con Brasil. No sé ni qué hacía en el 2000. De la única vez. En el 2000, ¿Marta es una lombriz o cómo es? No me acuerdo. ¿Qué estaba de moda en el 2000? ¿Los collares de conchitas en el cuello? Tal vez, sí. Lo noventero espacial, 2000ero. Metroflop, tal vez, creo. En el 2000 todavía estaban de moda las playeras grandes y te quedaba grande y Wanga estaba chida. Sí, uff, hay una playera que ubica, son Stassi y Bugs Bunny como cholos con gorras atrás. Ajá. Uff, esa playera era en los 90s, amigo. ¿Sabes también que estaba de moda en los 2000? Los lentes de mosca, mientras más mosca, más plateados o más dorados o más reflectivos fueran, uff. Feas modas de los 90s, algunas, no todas. Dice Átomo, en efecto, en el 2000 Marta era una lombriz que no deja de mirar y criticar toda la gente, de dividirla. Pero exacto. El planeta gira a la derecha. Yo estaba enamorado, sigo enamorado de Natalia Lafourcade. Si escuchas esto, Natalia, ya estoy casado, llegaste tarde, perdón. Ah, o sea, vas a aplicarle un ¿cómo? Matt a Natalia Lafourcade. Sí, ya. Digo, si le interesaba, si no, bye, pues ya. ¿Qué más estaba de moda en el 2000? Sí, como dices, el lente espacial, entre más mosca, mejor. Esta horrible interfaz de Xbox. Oye, que de hecho como fueron progresando los 2000, iba progresando esta modita. No sé si acuerdan a que llegamos hasta... ¿se acuerdan de la película Hancock? Sí, ¿qué es? Es Will Smith. No, pero, o sea, ¿quién es el director? Es alguien conocido. Espera, a ver, te digo quién es. Ah, no, pues no me acuerdo, la verdad. Bueno, aquí sé que Peter Berg. Pero sé que ya hemos hablado de él en otra película. Bueno, pero en 2008 fue el epítome de los lentes gigantescos que te tapaban toda la cara. Oye, ¿qué tal? De aviador les dicen, ¿no? ¿Qué tal la marca Ed Hardy? Ay, Ed Hardy, ¿cómo no? Ok. Mucho ok. Mucho profesor de educación física gustaba ok. ¿Qué tal? Ah, Oakley, ¿no? Es Oakley. Ah, perdón. Oakley. ¿Qué tal tu Mohawk estilo David Beckham? Cuando déjame, oye, sí, la colita de pato, la colita. En de el 2000 pato. Estaba en el United, ¿no? Beckham. O ya estaba en el Madrid. Creo que ya estaba en el Madrid. Oigan, dice Tomo que ya cantemos toda la canción de Natalia. Vamos aquí, y esto es en el 2000 con el Pwner Podcast. Pwner Podcast a capela. No creo que nos salga muy bien porque hay un delay. Ah, oye, pero, bueno, me acordé. Pero, ¿sabes qué? No está tanto el delay. Digo, me estoy saliendo mucho del tema, pero Peter Berg, director de Hancock, tiene otra película que se llama Pesos Pesados con Ben Stiller. Es como de un campamento de niños gorditos. Ah, creo que sí me acuerdo de esa. También la pasaban en... ¿Qué? No, cállate, Alexa. Dije, me acuerdo de esa. ¿Y qué entendió Alexa? No sé, pero de repente sí me asusta. Le abrió la pestaña de Pornhub y pues se asustó. Esta es la última pestaña que tenías abierta. Hace media hora. Ay, no, qué horror. Oye, de lo más frustrante con control de voz era lo de Xbox, ¿no? O sea, no podías decir Xbox porque se prendía o... Sí, estoy aquí en el Xbox. ¡Piu! Ajá. ¿Me hablaste? No, ¿sabes cuál? También el de Google de repente se activa y es como de, ok. A mí me pasa que Google se activa el de celular. O sea, y cuando le dices, ok, Google, en la vida abre. Ok, Google. Sí, anda. Así, ese mero. Ah, ya, sí me hizo caso. O sea, ¿qué tal el... ¿Qué tal funciona en segundo plano cuando no lo necesitas? Sí, escuchando tus conversaciones. Cuando quieres probar que no funciona, ahí está, ¿no? Es como la ley de Murphy. Sí. Cuando no funciona es porque está escuchando tus conversaciones. Entonces, es muy tarde, espérame, para responder. Sí, me preguntaste por... Sí. Pero bueno, regresando con la película, yo no la acabé, también fue el único que la acabó. Quería comentarles, ¿cómo la vieron? ¿Tú la viste hace poco en español, Asaf, o preferiste verla en inglés? Yo, la verdad, nunca la he visto en inglés. No, español latino. La vi en inglés, creo. Sí, full español latino, fíjate. Ya hasta que salió en Canal 7 ya la vi en español. Pero haz de cuenta, en esos tiempos, cuando salió, yo siempre quería salir rápido de la iglesia, porque íbamos también a la iglesia en la tarde, y los estrenos siempre eran a las 7 de la noche, entonces era de, papá, ya vámonos, salíamos a las 7:30 y corríamos a casa de mi abuelita, y ya ahí me alcanzaba a ver la película más o menos, entonces... Pero era como la función estelar, ¿no? Sí. ¿Qué estelar no era de las 9:10? No, era las 7, eran los estrenos platino, porque ya se acababan hasta las 10:30, 11, ¿no? Y luego ya empezaba algún programa chavo. Empezaba Lente Loco, ¿se acuerdan? Partidos políticos. Insomnia, los mejores comerciales de la televisión mundial. Insomnia estaba chido. Sí, sí lo estaba. Pero bueno, sí, no la alcancé a terminar, pero me gustó, es una, ¿quién dijimos que era director? John Turtletop, ¿no? No sé, ¿hay algo más que quieran agregar de esta película? Yo nunca la había visto completa. ¿Qué? Creo que ni siquiera había visto más de 15 minutos de ella. Pues podría decirse que no la había visto. Ok. El giro de tuerca está chido al final. Sí. Sí, cuando ves a Bruce Bigotes. Sí, eso me gusta. O sea, que es es una buena peli. Tiene un buen giro. Creo que su historia es la que envejece pues bien. No es como películas, ¿qué será? ¿Qué no envejece tan bien? Ya dijimos que Cool World, pero a lo mejor ya era mala desde que salió. Sí, ¿no? Sí. Pero es que sabes que era como, oh, es que es caricatura con personas. Entonces como que la nostalgia llena muchos huecos, ¿no? películas que no envejecieron pero muy bien. Pero fíjate que, más que con el tiempo, yo creo que es una película que sobrevive a la nostalgia, ¿no? No solo es una película que recuerdas de niño buena, sino que sigue siendo buena, ¿no? Es que es bonita y tiene un mensaje y una moraleja. Ajá, muy bien, sí. Como, sí. La de Padre de Familia, que no es lo mismo, pero es algo muy parecido. O sea, son personas que solo viven para el trabajo y pisotean a los demás. Exacto. Pero incluso algo, también... algo es sobrenatural pasa en su vida y ellos deciden y como... cambiar y ver la vida diferente. Y como la película, como si tuviera 30, ¿no? También, pues es una chava de 30, pues que pisoteaba a sus compañeros y ocurre algo. Pero fíjate que eso le doy de bueno a como si tuviera 30, que como que refresca un poquito la forma en la que se cuentan esas historias. Y acá tú lo vas deduciendo, tú lo vas aprendiendo conforme va avanzando la historia. Nunca lo ves a ella hacerlo. Es algo que ya después entiendes. Así es. Que eso está bien. Sí, diferentes formas de contar las cosas. Muy bien. Muy bien, muy bien por este... Por como si tuviera 30. A mí, en lo personal, para cumplir uno de los clichés del Powner, pues una película muy redonda, ¿no? Pero, no sé qué más. ¿Quieren darle alguna calificación? ¿Escena favorita? Oigan, yo nada más quiero decirles que como que Bruce Willis tenía ganas de trabajar en 2019... Se echó 2, 4, 6 películas. Caray, ¿cuál es? Glass. Y una serie. No, pero Glass es 2010. Y... Trauma Center, 10 Minutes Gone, Between Two Ferns, The Movie, Motherless Brooklyn, The Lego Movie 2, The Second Part. Oye, Bruce Willis sigue más vigente que nunca. O sea, no solamente sigue en los 90s. O sea, yo diría que incluso Nicolas Cage se apagó un poco más, ¿no? Pues es que le llegaron un par de papeles que sí le dejaron dinero. No sé. Ay, cabrón. Ay. ¿Qué estás haciendo? No, aquí está prendiendo fuego algo. Unos cables. Así se oía, por eso me espanté. Pero es que hay una cajita abajo de la computadora. ¿Hay una qué? Unas piedritas abajo. Ah, claro. Se inhala. Claro, claro. Cuando les agregas fuego, se inhala. O sea, sí. Qué curioso, ¿no? Pero bueno. Ya, ay, ya me has... Fuego, piedritas. Me has pillado. Fuego, piedritas y risas. Oye, no, pues sí le compite Nicolas Cage en 2019. Se echó 2, 4, 6. Ah, también. Sí, no, y en 2020 solo ya va por 2, 4, 5. Son carreritas, competencia. Muy bien, qué bueno que esos actores sigan vigentes, me caen muy bien. Pero no vas a ver ninguna de esas películas, Tito. ¿Por qué no? Igual sí. No, creo. Porque son muy... son muy malas. Yo porque ya son serie B, Tito, ya son serie B. Yo creo que es serie F o algo así. No importa, el chiste es que sigan actuando. Ya saldrá por ahí otro Contra Cara 2 o algo así. No creo. Bueno, quién sabe. Ya están reciclando todo. Pero el remake es de Contra Cara, ¿no? O sea, es son otros actores, pues. Pues mira, ya que hagan lo que quieran. Ya habíamos dicho eso, ¿no? Pues ya, igual lo van a hacer. Pero bueno, está bien. Yo quiero darle. Le voy a dar un 84 a esta peli. Sí, un 85. Yo lo redondeo. Muy bien, muy bien. ¿Asad? Pues no me acuerdo. Me gustó mucho en su tiempo cuando la vi, que fue hace como 20 años. Bueno, 18 por ahí. Y creo que me voy a abstener porque no la tengo tan fresca. Hoy, esta semana, no fui un profesional, amigos, discúlpenme. Muy mal. Hice un charmín, pero ahí medio comenté. Eso, sí, ahí estabas así en la banca, pero de repente salías a opinar algo. A ofender, perdón. pues vámonos, ¿ok? A ver, ¿qué sigue? Bueno, pues ahí está. Tenemos los chismes de la farándula. Los Oscars 2020, que ya ni hablamos la semana pasada. ¡Hala! ¿Qué pasó? No sé, creo que fui yo. ¿Qué se escuchó? Como una serie de gases. Como un cable. Saliendo a presión. Sí. De un nano. Como que algo hizo corto. No sé si fui yo. Ok. Eso fue muy específico. Solo te faltó decir sin pelos o algo. Sin filo. Vamos a dejarlo sin filo. Porque como que lo quería contener, pero nada más no pudo. No, no pude. No apreté. Me hice squish. Oye, yo aquí nada más estoy continuando con el humor que le gusta a Charly. Nada más tirando piedras al aire y parece que algunas sí cayeron. Nada más hablando de piedras y todo, ya. Cálmate. Oye, hay buenas películas, La espada en la piedra. La piedra filosofal. Es que entiende, Charvin, cuando entras al mundo de la piedra abres tu vida, tu papá, tu mamá, bueno, tu familia. No se pierdan la próxima semana el top 5 de piedras, de películas de piedra. Tenemos Furia no, de Titanes. Pues, en el número 5 tenemos a... La espada en la piedra. A Golem. Me gusta Golem. Síganme para más consejos de piedra. Pero bueno, tenemos el tema de los Oscars, amigos. ¿Qué van a hacer en la primera semana de febrero? ¿O la segunda? Sí, creo que es el 9 de febrero. ¿O el 7? ¿Es el 7 o el 9? Uno de esos dos. El 7 por el 7. Ahorita te digo, van a ser el 9 de febrero. 9 de febrero. Muy bien. Sí. Creo que lo platicamos la semana pasada, pero recuérdenme su opinión. No hablamos nada. Muy poquitito, mencionamos algo de las 11 nominaciones de Joker. Ah, sí, de las nominaciones del Joker. ¿Qué opinan? ¿De verdad merece las 11 nominaciones? O sea, contra las contrastantes, una nominación de... contra la contrastante nominación de Avengers Endgame por mejores efectos. Fíjate que volví a verla, estaba volviendo a ver, no la terminé, la de Endgame. Y como que ya después de tiempo y así, como que sí empiezo a notar varios errores y cosas así. Entonces, que es contrario a lo que me pasó cuando vi The Joker, que creo que la disfruté un poquito más. Que primero la viste y después la volviste a ver de una manera más observador para ver texturas y... Exactamente, la textura y el filamento textual y contextual de la trama, Tito. Oye, pero ahí llévalas de perder Endgame, ¿no? Porque de cierta manera Joker es una película, digamos, única, y Endgame tiene que conjuntar todo lo que se quiso construir, entonces tiende a tener más probabilidades de tener pues hoyos y fallas y todo lo que quieras. Claro. Sí, a lo mejor sí es injusto, podemos decir que es injusto porque Endgame sí es como la cúspide de más de 10 años, ¿no? Pero entiendo lo que quiere decir Charmin, o sea, Joker es una película única, al menos en su género, que se sostiene por sí misma, y Endgame recurre a, es que todo lo que pasó en estos 10 años es la cúspide, pero a lo mejor narrativamente pues no es como... No sé, no es algo tan diferente. Está hecho como la maquila del MCU. Claro. Que a veces esos premios se los dan y ni se los llevan, ¿no? Creo que también está Star Wars. Sí, está Star Wars. ¿Qué es? Efectos, ¿verdad? Oiga, corríjame si me equivoco. ¿Star Wars tiene algún Oscar de algo? Ya ni lo digan, te equivocaste. Sí, mira, en efectos está Avengers, Irishman, El Rey León, 1917 y Star Wars. Ahora sí, ¿cuál es tu pregunta, Tito? Sí, que si Star Wars ha ganado algún premio de los que lo nominan. Creo que música ha ganado John Williams. Ah, bueno, es que John Williams es... Pues John Williams. De hecho, creo que aquí también está nominado John Williams para score, música, sí, mejor score, Star Wars, John Williams. Deja ver si ya se lo ganó. Awards, lista de, porque tiene muchas. Mira, a mí me gustó, para la que sí creo que sí es también muy merecido, que de hecho se ganó el Globo de Oro, Joker, para mejor música. El ¿original? Soundtrack de Joker es muy bueno. Sí, Sí. Para Star Wars, la primerita lo ganó el de mejor score. O sea, ¿Amenaza Fantasma? No, solo te estoy molestando. Oye, se debió de haber ganado Duel of the Fates. Sí. No, hablas de... Entonces, la Nueva Esperanza tiene Oscar. Sí. Ok, interesante. Bueno, muy bien. ¿Quieren que repasemos toda la lista de Oscars o nos vamos a las estelares, como ustedes quieren? Yo creo que los importantes, ¿no? Sí. Mira, película, Ford Ferrari, Irishman. Ahora, nada más antes de comenzar, con lo de Joker, ¿puede pasar? ¿Puede darse un Mad Max y ganar 6 estatuillas? No, Mad Max se ganó 6. Por eso, o sea, puede yo creo que puede pasar algo así, que gane muchas, pero no va a ganar mejor. Gane las que nadie quiere. Sí, y yo sí creo que va a ganar Joaquin Phoenix. Es para el Joker. Yo creo que mejor actor, que ya me estoy adelantando, sí se lo va a llevar Joaquin Phoenix. Ok. Y fíjate que comparado con DiCaprio, es como más a su trayectoria que al papel del Joker, ¿no? Digo, no sé si ese señor tiene Oscar, pues, creo que sí. Pues de hecho también el de DiCaprio, cuando se lo ganó, es más por fue más porque pues ya le tocaba que por el papel que estaba nominado. Querían matar ese meme. Oye, sí, vimos el nacer y destrucción de un meme. O sea, ya no puedes hacer memes de... Bueno, eso lo vimos todos los días ya. Que de hecho, Joaquin Phoenix ya tiene un Oscar, si mal no recuerdo, creo que fue por la de ¿Her? Donde sale de Johnny Cash. Walk the Line, creo que se llama. Okay. A ver, ahorita te digo exactamente cuántos Oscars tiene. Academy Awards, no tiene ninguno. Ahora, ahí les va un dato curioso de los Oscars. Pero estuvo nominado en Gladiador, en Walk the Line, en The Master y ahorita en The Joker. Ay, por The Master se debía de haber llevado esa maldita sotilla. Vean The Master. Entonces, ¿no tiene Oscar como mejor actor? No, no tiene Oscar. Ok, bueno. Por nada tiene Oscar. Ok. Quiero darles un dato curioso. John Candy murió en México. En Victoria de Durango, México. En el 94. No. ¿Qué es año? Es el año de la devaluación, ¿no? Pero bueno, Son las teorías conspirativas. No, acabas de mejorar el meme. Antes de 2010, las duraciones de los premios Oscar, de los discursos de premio Oscar, no estaban como... Era como, sí puedes hablar. No había como un tiempo determinado, ¿no? Ahora, después de 2010, tienes que hablar menos, o mejor dicho, de 45 segundos. Pero, sí, pero si mal no recuerdo, en las últimas dos entregas ya los dejan hablar. Cuando empiezan a hacer como speeches políticos, y así. Ajá. El del discurso más largo de Oscar es de una actriz en, creo que 1938. Dura alrededor de 6 minutos. Órale, pues, ¿qué dijo? Le agradeció a su abuelita y a la abuelita de... Bueno, ahorita les digo quién era el... Ahorita nos lo lees, por favor. ¿Ahorita se los leo? No. Bueno. Oye, no hay un chismosillo. Ahora sí, comencemos con... Así. Mejor película, Ford Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917... una vez en Hollywood y Parásitos. Aquí está, es la actriz Greer Garson. Tiene el discurso más largo de la historia. Y fue, perdón, en 1942. Pues ya ni me acuerdo. En esos tiempos Acapulco estaba en su mejor auge. Oye, eso fue a la altura de John Candy. Acapulco. Oye. ¿Qué te iba a decir? Solo he visto 4 películas de las nominadas. Oye. Yo de solo 2. A ver, vamos diciendo las pesadas y damos nuestras predicciones. ¿Qué les parece? Ok, yo así, mejor película todavía no sé. Así al aire, porque... Yo mejor película... Ay, caray. Yo me iría por el irlandés o Parásitos. Historia para de un matrimonio la... no creo que sea la mejor película. A mí me encantó, a mí me gustó mucho Historia de matrimonio, sobre todo, pero creo que cae mucho en sus dos actores, aunque sí me gusta mucho Noah Baumbach. Pero para mí la mejor es Parásitos, pero no creo que se lo den. ¿O sí? La Academia va a pasar, va a pasar como en Roma. Yo creo que le van a dar mejor mejor película extranjera. Pero y dirección. No se va a llevar mejor película. Al menos no los dos. Y también Érase una vez en Hollywood, me gustó mucho, mucho, mucho. Pero yo creo que si se la dan, va a ser a El Irlandés. Ok. Mejor director, Martin Scorsese, por El Irlandés. Todd Phillips, Joker. Sam Mendes, 1917, Tarantino y Bon Jovi, por Parásitos. Me estaba acordando cuando John Bon Jovi fue a otro rollo. Ahí tampoco sé todavía. Híjole, yo creo, y salió por ahí Martin Scorsese a decir que esta es mi última película. Como presionando. No, es cierto. ¿No? Porque ya dijeron que ¿cómo se llama el que es de hecho el irlandés? Se me fue el viejito Robert De Niro. Va a salir en su siguiente película con Leonardo DiCaprio. Ese es un chiste que se nos olvidó mencionar. Cuando está el papá de Bruce Willis. Ah, sí. Con la foto dice. Con Al De Niro. Al De Niro, Y le dice: es Robert De Niro, padre. Dice: ah, pues te ves bien. Dice, sí, pero no es Robert De Niro, es Al Pacino. Entonces algo así pasó. No, sí, te estaba diciendo, ya salió Robert De Niro y Leonardo DiCaprio diciendo que van a salir en la nueva película de Martin Scorsese. Ok, que sea la última película de Scorsese o no, ya está grande Martin Scorsese, ¿no? Pero pues es como, es muy parecido a Christopher Nolan, más bien al revés, Christopher Nolan es muy parecido, pero me refiero a que sacan película cerca de 2 años de diferencia cada una. Oye, ¿qué? Tiene 77 años el señor, Diosito me lo cuide muchos años más, ¿qué? Yo le daría la estatuilla a Bong Joon-ho, pero a lo mejor como ya se le han estado dando a muchos... extranjeros, a lo mejor dicen, no, pues ahora hay que dársela a alguien de aquí y se la dan o a Tarantino, que no creo, el más probable es Scorsese. Sí, oye... O a lo mejor y sorprende a Todd Phillips, quién sabe. Puede ser. Oye, bueno, quería decir de Martin Scorsese, que en algún episodio mencionaron que cada que sacaba película era como Navidad, ¿no? Sí. Sí, cada que sale película es Navidad. Oye, tiene... no me acuerdo si es en El Irlandés, pero hay un guiño a Taxi Driver, ¿no? No, hay muchos guiños a todos lados de Scorsese. ¿No sale un póster de Taxi Driver? Probablemente, no recuerdo. ¿Ya la acabaste? No la he acabado. Voy a la mitad. Está, digamos que... O sea, la primera hora está bien. La como segunda hora es como se pone un poco más... Presenta muchos personajes nuevos, ¿no? O sea, no quiero decir que... O sea, hay como... Es muy densa la película porque... a cada rato te avienta personajes nuevos y nuevos y nuevos y de alguna manera se conectan o algo. Incluso hay algo como político ahí. Sí. Para mí la mejor es la última hora y media, que ya todo se va como resbaladilla. Está muy chida. Me gusta cómo... Pues rejuvenecen a De Niro, o sea, ¿cómo lo ves primero como este viejito canoso? Y luego, lo ves, trae como pupilentes, ¿no? Sí. No se ve mal, pero o sea, lo ves primero cargando las carnes y luego ya lo ves, pues lo ves, me gusta, ¿sabes qué actuación me gustó mucho? O hasta lo que llevo, me gustó mucho la de John Pesci. Ojalá le den los... Claro, John Pesci es el mejor, sí, John Pesci es top. O sea, ubicas esta escena, bueno, no quiero spoilear, ¿ya la viste, Chami? Ahí es el principio, okay. Charputito. Pero ya la vi. Es que no quiero spoilear, bueno, ahí va. Lo que va es cuando, ya ves que va a volar la lavandería. Ajá. Sí. Y... Angelo, ¿cómo se llama el güey? ¿El personaje? ¿El que es el de lentes de la mafia? ¿Angelo Duval? No me acuerdo, pero Angelo le está preguntando, ¿qué vas a hacer? No, que voy a volar esto. ¿El personaje de Pesci? No, el otro. El que está al lado, el que matan de tres tiros. No me acuerdo. En la cabeza. Ah, que eso me gusta mucho, que las, anuncian personajes nuevos y de repente, este güey, murió de 9 balazos a la cabeza. Y luego hay una escena donde muestran un personaje y dice, él todos lo querían y murió, de causas naturales. Entonces tiene como ese chiste. Pero bueno, no, todavía no es momento de hablar del irlandés. Me gusta mucho la actuación de Joe Pesci cuando lo está le está preguntando que qué va a hacer. Joe Pesci está serio, así como de, voy a dejar que tú solito te tropieces con lo que estás diciendo. Muy bueno, y es es uno de los bandidos mojados, amigo. Sí. Oye, sí. Ya después sí. No, se pone mejor, ¿eh? Sí, mejor. Y Joe Pesci te vaya. Encantado con lo que estoy viendo. Me gusta mucho. Creo que tenía mucho sin actuar Joe Pesci, ¿no? Tenía como 10 años. Sí, de hecho lo sacaron del exilio para esta película. Te recomiendo que veas la pequeña charla, discusión que empieza, está ahí mismo en Netflix, pero cuando se acaba la película empieza como, no es un documental, es como una conversación que tienen ahí los tres protagonistas y Martin Scorsese, y está muy bonita, muy chida, para que también le eches un ojo. Okay. Aparte, no sé si en otra película ya los habíamos visto, pero tener a Pacino y a De Niro en una misma película, eso no pasaba desde El Padrino, ¿no? El Padrino, también en Heat, también en... hay varias, hay como 4 o 5. De Niro se metió más en los Fockers y películas así, pero Al Pacino siempre ha estado en películas... Mafia. Ajá, pero más como papeles más serios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo vi la de Mi Abuelo Es un Peligro y me reí mucho con Robert De Niro. Sí, o sea, pero me refiero a que Pacino no ha hecho como eso, ¿no? Ah, claro que sí, Jack and Jill. Sí, y tiene, no, tiene otra como de que ya vamos a morir y hagamos locuras, ¿no? Último Viaje a Las Vegas, ¿no? Algo así. ¿Esa es con Morgan Freeman también? Sí. ¿Y Jack Nicholson? No, esa es la de Morgan Freeman y Jack Nicholson, es la de The Bucket List. Ah, sí, que son dos viejitos. Bueno, el punto es, muy bien, hasta lo que voy de Irishman, me ha gustado, la estoy viendo en un iPod Nano. la mejor manera de... No, no es cierto. No, creo que entiendo lo que quiso decir. Sí es una película que, pues que sí debes de ver en una pantalla... Por lo menos. Pues que me disculpe por no tener una pantallota, ¿eh? No digo una pantallota, pero por lo menos en pantalla, ¿no? O sea, no es algo que veré en el baño de mi casa. Oye, Charmin, nos equivocamos. Último Viaje de Las Vegas es con De Niro. Bueno, pero sí, o sea, era una de esas. Pero ubicas que de repente pasa eso, o sea, el chiste de... De Ethan Hunt. De Ethan Hawk. Ethan Hawk y el otro güey que se parece a Ethan Hawk. Kevin Bacon. Oye, no sé si a la fecha lo sigue siendo Kevin Bacon, pero ubicas que tiene el personaje, más bien tiene al alien de American Dad, pero con la naricita de Kevin Bacon. Esa es la foto que tiene Kevin Bacon en su Twitter. Cierto, sí, nos habías dicho. Pero bueno, ya hasta ahí pues. Sigamos. Mejor director, yo me iría a la segura con Scorsese. ¿Quién sabe? ¿Nos pueden sorprender? Puede salir ahí el Todd Phillips. Sí. O Tarantino, podría en una de esas. Pero bueno, ¿tenemos mejor actor? El mejor actor está Antonio Banderas con Dolor y Gloria, DiCaprio con Hollywood, Adam Driver con Historia de Matrimonio, Joaquín Phoenix con Joker y Jonathan Pryce con Los Dos Papás. Oigan, yo sé que no tiene nada que ver, pero hace poquito volví a ver Entrevista con el Vampiro, qué buena es, ¿eh? Sí, no tiene nada que ver. Sí, Antonio Banderas. Sí, es cierto. Ya llegó Vincent Rivers, abrazo caluroso. Ay, abrazote calurosote. Qué bueno tenerte por aquí. Pues a mí me encantó Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood. Es muy buena, si no la han visto, véanla, a mí me gustó mucho. Creo que va a ser Joaquín Phoenix. Sí, yo también. Adam Driver también me gustó muchísimo. Oye, ¿por qué no tenemos a De Niro aquí? No. Sí, en Los Globos sí estaba, pero acá no. Ajá, es lo que digo. Digo, no, ¿ustedes qué opinan? Pues, entiendo que es que la actuación de Robert De Niro ya se me hace una actuación estándar de él. Ajá, pero no es tan destacable, ¿no? Ajá. Ok. Debieron de haber metido a Anna Paquin porque sin decir una sola palabra en toda la película dijo más que todos los demás. Ah, todavía no llegas ahí, Tito, perdón. Sí, ojo, cuidado, estás pisando hielo quebradizo, ¿sabes? Y luego está mejor actriz, está Cynthia Erivo con... Espera, ¿quién se lo lleva para actor? ¿Phoenix? Phoenix. Ok. Ah, Driver también me gusta como actor. No, a mí también, si me gustó mucho. Sobre todo la escena del bar cuando canta se me hizo fenomenal. Sí, es buen actor. Estaba viendo que estudió en una de las mejores escuelas. De hecho, él es marín. Es ex marín. Ahora entiendo ese pechito de Kylo Ren. Pero bueno. Perdón, estabas con mejor actriz, Chan. Mejor actriz, Cynthia Erivo en Harriet, Scarlett Johansson, Historia de Matrimonio. Saoirse Ronan con Mujercitas, Charlize Theron con Bombshell y Renee Zellweger como Judy. Oye, ahí quiero que se lo lleve Saoirse Ronan. Shirza. Oye, que tiene doble nominación Scarlett Johansson, ¿no? Que es, sí. Eso no pasaba desde 1900 no sé qué. Hablando de hecho de Shirza Ronan, busquen un video que se llama ¿cómo se pronuncia Shirza Ronan? Y hay una entrevista que le hacen y dice que os dice todas las formas en las que le han dicho. Pero pues es su culpa de sus papás por ponerle nombre chistoso. Pero de nombre dónde que no se pronuncia como se escribe. Ajá. ¿De dónde es ella o el nombre? No, o sea, ella es Irish, ¿no? Es Ajá. Irish. O escocés, algo así, ¿no? No, es ay, se me olvidó en español cómo se dice. O sea, es Irish girl. Ajá, es Irish girl, ajá. En vez de Irish man. Irish woman, perdón. Yo, la neta, estoy entre Scarlett Johansson y Charlize Theron, que no he visto la de Escándalo, pero... Escándalo. Oye, Renée Zellweger, que tenía su última película, fue... Diario de Bridget Jones 3, ¿no? Bueno, que es el bebé de Bridget Jones, algo así. Pues la verdad es que no veo muchas películas de Renée Zellweger, la verdad. ¿Saoirse? Es que según yo, después de... Shirza. Después del diario de Bridget Jones, como que se había apagado un poco, ¿no? Y se operó la cara y se deformó y ya... Aunque creo que hablamos de ella en otra película, no me acuerdo cuál, hace poquito. Bueno, ¿de quién hablamos? De Renée Zellweger. Ah... No, Rini, no sé qué. Ya me acordé, sí. Ah, es Bridget. Sí, es Bridget Jones. Solo que no la reconociste porque, pues ya sabes. Es Bridget Jones. O sea, no, el nombre no me lo sabía. Sí, sí. Para mí era Bridget Jones. Ya. Oye, perdón, es Saoirse. Sí, Saoirse. Saoirse, ajá. Es como Sergia. Sergia. Sergio. Oye, dice Vincent, vine a saludar, al menos, no los olvido. Ya, no, aún no les toca hablar de Turbo Kid. Ya hablamos de Turbo Kid, la alabamos, la pusimos en un pedestal gigante y dijimos, best independent movie of the world of 2015. Nunca dejé de decir Cyber, ¿qué decía? Electro Synth, ¿o cómo era? ¿No? No me acuerdo qué era. Synthwave. Ajá. Pues sí. Synthwave the movie. Sí. A ver, estoy checando. ¿Cuándo fue? ¿Qué cosa? Turbo Kid. 2010 y algo, ¿no? ¿2010? No, fue. Si no mal recuerdo, 196. Ah, el episodio. Perdón. 196, 190 y algo. Aquí tenemos el. Tablero histórico del Powner. Runner, en Game of Thrones, Mente Siniestra, Yelderman, Ángel, Rabbit, Cool, Rocketeer, Tom Gun, Indiana, Armageddon, Neville, Nine, Tremor, Supería, Jamaica, ya estoy en Jamaica. Tornado. Achis. Ajá, la baraja. Sí, ya se nos fue la onda. Ya, qué ole, ¿dónde quedó Turbo Kid? Según yo. 204. ¿204? Sí, 204. Ok. 204, así aquí está Turbo Kid. ¿En qué tablero está? No lo veo. En el 2.0. Ah, sí. Sí, 204 Turbo Kid. Gran episodio, gran episodio. Sí, aquí está 2.4. 2.4, Vincent. Ese sí está arriba, creo. No, pero creo que son de los que ya nos escuchan. Bueno, vamos a corregir eso, lo prometo. Para que estén todos arriba. Pero bueno, sigamos. Oye, dice, ¿dónde puedo escuchar los anteriores? Si mal no recuerdo, deben de estar en una plataforma que se llama Mixer. Están, ¿sabes dónde sí están seguro? En Mixler, en el showreel deben de estar. En este, de este mismo canal. Ah, mira, sí. Ahí deben de estar, sí o sí. Déjame, le paso el link. Órale. Bueno, sigamos. Entonces, el Oscar para Mejor Actriz es para... Saoirse. ¿Asaf también? Ah, caray. No sé, es que no he visto Mujercitas. Yo tampoco, pero ya se lo merece. Sí, es la nueva Meryl Streep. Es nuestra Meryl Streep, de hecho. Yo me voy a ir por Scarlett Johansson. Digo, lleva 4 nominaciones, ¿no? ¿Cuántas? 4. Sí, ya. Es que es muy buena. Y aunque Brooklyn es una película que está bonita y todo, super X, ella la eleva mucho. Ah, y también la de Lady Bird me gustó muchísimo. Esa sí es muy buena película, que de hecho también es de Greta Gerwig. Dicen que tenía de las mejores calificaciones en IMDb, que es del año pasado o antepasado. Sí, para que tengan el nombre en el radar, Greta Gerwig, que de hecho ella está casada con Noah Baumbach, que es el de A Marriage Story. Ok. Yo me iría por Scarlett porque es la única que he visto. Pero, bueno, sigamos. Mejor actor secundario. Aquí sí, yo me iría con... Actor de reparto. Está Tom Hanks con A Beautiful Day in the Neighborhood, que en español le pusieron Alguien Extraordinario o algo así. Un amigo extraordinario. Ajá. Anthony Hopkins en Los Dos Papas, Al Pacino, Joe Pesci y Brad Pitt. Yo ahí creo que es o Joe Pesci o Al Pacino. Para mí es Joe Pesci. Joe Pesci, sí. Para mí. Sé que se lo va a ganar cualquier otro hijo de verdulera, pero para mí es Joe Pesci. Y, pero según tenía entendido, Brad Pitt también lo hizo muy bien, ¿no? Hijos de verdulera, pero bueno. Sí, ya sé, Sir Anthony Hopkins, Tom Hanks. Ya sé, oye, sí, no es cualquier hijo de verdulera. Pues están pesos pesados, ¿no? Sí, eso está fuerte. Pues se me olvidaron sus nombres de lo bueno que es Joe Pesci. Mi corazón quiere que se lo lleve Joe Pesci. Dice Benjamin Rivers, los dejo, debo madrugar, me perdí Turbo Kid. Ahí está, te pasé el link ahí en el chat para que lo cheques, Vincent. Un abrazo y que descanses. Abrazo de abrazo. Gracias por venir. Actriz de reparto. Está... Katy Bates, está Laura Dern, está Scarlett Johansson, está Florence Pugh y Margot Robbie. Mi corazón dice que se lo debería de llevar Florence Pugh porque es una de las grandes actrices en ascenso, pero también pienso que Laura Dern es una bestia imparable, que todo lo que toca lo vuelve oro, menos a la General Holdo, pero... Holdo Manuver. Ya sé. Oye, pero brutal, Laura Dern. Laura Dern, recordémosla también por Jurassic Park. Claro, desde ahí deslumbrando a todos. No, pero siendo honestos, no era la actriz que es ahora. No sé qué hizo, pero ahora ves. A lo mejor como un buen vino. A lo mejor y sí estudió más y se metió muy de lleno porque tiene papeles increíbles como este en Marriage Story y también en su participación en Big Little Lies es muy buena. Oye, no recordaba quién era Florence Pugh. Era la reina de Escocia. Sí, también. En Outlaw King con Chris Pine. Ah, claro. Es decir, Elizabeth de Bourgh. Oye, ¿esa ya la viste? Outlet King, sí. Sí está buena, porque como sí, que se me antoja verla. Y sí, vela, sí. Ah, muy bien, muy bien. Sí, este, ¿cómo se llama? Este, Aaron Taylor Johnson, uf, el mejor personaje. Uf. También sale en Midsommar, como Danny, que... Esa no la he visto, Midsommar no la he visto. ¡Ah! Vela, Charmin, vela. Vela con tu novia y con tus papás, en la, ahí, todos juntos en la sala, véanla. Sí, ya que dijiste eso, no lo haré. Sí, no. Pero con Mildred, pero no con tus papás, por favor. Ok. Muy bien, entonces es para Flores. No sé. No tengo la menor idea. Ok. ¿Guión original? ¿O quieren seguirle? Mira, ahí. Ya por último, guión y guión adaptado. Este, no, mira, guiones, bueno, este, rápido, Knives Out con Ryan Johnson, Historia de Matrimonio. Oye, con yo Hoffman. No sabía que era de él. Sí, lo hemos dicho aquí, Tito, ¿qué te pasa? No nos pones atención. 1917, Sam Mendes, Tarantino y Bon Jovi, este, parásitos. Bon Jovi coreano. Y Bon Jovi, Bon Jon, es que es Bon Jon Jovi. Bon Jovi. Este, híjole, Knives Out me gustó mucho, a mí me gustó muchísimo, de verdad. No he visto las demás, pero pues Tarantino siempre es garantía de un buen guión. Es muy buen guión. Y no sé qué tan Bon Jovi esté tan fuerte y Bachman con este, con Historia de Matrimonio, pero no sé. Para mí, ¿voy Ryan Johnson o Tarantino? No, yo voy. Ay, es bueno. Es que para mí Parásitos es una película muy completa, muy, muy completa y que tiene todo en los más altos niveles. Entonces es como muy uniforme. Entonces, para mí es mucho mejor película que Once Upon a Time in Hollywood, que es una peliculona. Entonces, para mí es Parásitos. Ok. Este, adaptado, mejor guión adaptado, está Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas y Los Dos Papas. Ahí no sé a cuál irle, pero supongo que puede que sea de Irishman. Sí, yo me voy a Irishman. Por la inercia que trae. En animada es Entrenar a tu Dragón 3, I Lost My Body, Klaus, Missing Link y Toy Story 4. ¿Yo voy Klaus o Missing Link? Yo digo que... fíjate, como peli Toy Story 4 no se me hace como para Oscar, pero creo que animación sí es muy buena. O sea, ves la 1 con la 4 y sí hay mucha diferencia. Ah, no mames, no, te mamaste. Puedes bueno, decir, mira, ves la 3 y la 4 y hay un salto muy grande. Tito. Ajá. La complejidad técnica de Missing Link para animar eso se barre a cualquiera de las que están ahí. Y Klaus, con la animación y la combinación del no 3D, siendo 2D, y la historia, también se barre a todas las demás. Mira, yo no sé, pero el Oscar pasado de mejor película animada fue Into the Spider-Verse, y te la estás perdiendo. A mí sí me gustó ¿Dónde está mi cuerpo? Esa no, está en Netflix, véanla, y está cortita. Fíjate que también. ¿Cómo adaptar? ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? ¿No está mal? No. Ay, no la he visto. Sí, está buena. Es el verdadero final de Game of Thrones, ¿sabes? A mí sí me puso bien triste la 2. Con la 2 lloré bien duro. Está triste la 2, la verdad. Está padre la animación. O sea, la verdad es que. Fíjense que. No sé por qué Toy Story 4 no se lo va a llevar. No es tan chido. Tengo la pelea con mi esposa de que ella es muy Disney fan, ¿no? Fangirl, así, Disney, niña Disney, es una niña Disney, de que sus papás le compraban las películas así para que las viera. A mí mis papás me las rentaban, a ella se las compraban. O sea, tiene todos los VHS de... Sí, de niña, ya no. iba a decir, bueno, pero yo siempre le digo, pues es que, o sea, sí están chidas, pero a mí me llena más una película que realmente me cause como muchas cosas. Digo, por ejemplo, no he visto Frozen 2, pero dicen que está muy bonita y la quiero ver por eso. Hay una escena de Olaf que, joyita. Ajá, pero por ejemplo, Frozen 1 se me hizo una película bien meh. Sí, Frozen 1 está como, Pues fue más pero, por ejemplo, de la canción, ¿no? Fue más el frío que me importó. ¿Cómo es en inglés? Bueno, eso. A mí me pones una película como El Origen de los Guardianes y me gusta más. Claro, sí. O Cómo Entrenar a tu Dragón, que no son Disney porque son DreamWorks. O deja tú, El Príncipe de Egipto. También es muy buena. Entonces, esa sí ganó el Oscar, ¿no? Sí, esa sí ganó el Oscar. Como animada en su tiempo. Yo aquí voy Klaus o Missing Link. Okay. Cualquiera de los dos. Muy bien, muy bien. Bueno, internacional, la voy a ver Parásitos, eso está clarísimo. Sí, yo creo que sí. Y los demás ya son cortos. El score, bueno, está Joker, Mujercitas, Historia, Matrimonio, 1917 y Star Wars. Yo creo que Joker. Puede ser Joker, pero también a lo mejor John Williams, porque es la última de Star Wars que va a hacer. Pero eso no es como que hiciera un trabajo nuevo desde cero. No, pero pues ahí está. Mejor canción original, está la de Toy Story, la de Rocketman, la de Breakthrough, Frozen 2 y la de Harriet. Yo creo que es Rocketman. Sí, Rocketman. Y dicen que la actuación de... ¿Es Aaron Egerton? Sí. Que es buena, ¿eh? Está como olvidado, pero... Dicen por ahí que le quitaban el Oscar a Rami Malek por Bohemian Rhapsody y se lo daban a Egerton. Sí. Sí, yo también. Edición de sonido. No. Y mira, no Rami Malek me cae muy bien. A mí también. Y no he visto la de Rocketman. Por ahí está en el mercado, creo. Sí, oye, debería. Edición de sonido y mezcla de sonido. Yo creo que esas dos se las lleva 1917. Siempre las de guerra se llevan esas. Sí, lo bélico, los ruidos, como reproducir los ruidos de reales, la guerra, de las armas. Ajá. Sí, sí. Pero prácticamente están nominadas las mismas. En edición está Ferrari, Joker 1917, Hollywood y Star Wars. En mezcla está Ad Astra, Ferrari, Joker 1917 y Hollywood. Y Ad Astra, ¿cómo no? Y pues creo que ya. Bueno, y bueno, efectos visuales que ya habíamos mencionado. ¿Crees que se lo lleve Avengers o no? Ah, puede que sí. Para mí, mejor montaje se lo va a llevar Parásitos. Y te van a vender Avengers Endgame como la ganadora del premio Oscar. Efectos especiales. Pero fíjate que para mí efectos especiales está entre Star Wars. Ajá. Y no Endgame, la otra, ¿cuál es? La de el irlandés. Todo lo, la tecnología que usaron para rejuvenecerles. Los actores. Ya sé. Oye, pero bueno, no olvidemos el premio de fotografía. 1917. Ajá, el irlandés, Joker. The Lighthouse y pero se lo va a llevar 1917. ¿Fotografía? ¿En serio? ¿No? A mí me gustó mucho Lighthouse, la textura, fotografía. La textura del Joker, no. No, es Roger Dinkins, se lo van a dar a él. Roger Dinkins, lo que sea. Yo digo que se lo van a dar a The Lighthouse. No. Lo que es sea brutal, para Roger es Dinkins. Es brutal. Pues él ganó el Blade Runner, tiene ese premio. Sí. Me paré de pie. Pero bueno. Oigan, es como si hicieran fichajes y se ficharon a Roger Dickens para tener casi una nominación asegurada, ¿no? Sí. Ah, dale. Ajá. Definitivamente. Es como un chivo, él. El chivo. Es muy lubesquiano, ¿no? Sí. Es calidad, pero sí creo que es para 1917. O sea, la que se va a llevar esos premios que nadie quiere, pero que nominan a las buenas, es 1917. Sí, como que tiene por ahí un comodín, ¿no? Ajá. Y ya los demás, los buenos, ya se lo van a repartir entre las otras. Y pues ya fueron los Oscars. Ya lo demás es Muy bien. Me parece bien. Oiga, que sigo enojado porque no ganó Black Landsman. Sí, yo también. Ganó Green Book y del coraje ni la he visto. Yo tampoco la he visto. Green Book es la de... ¿Cómo se llama el actor de House of Cards? La de los blancos salvamos a los negros. Ajá. ¿Cómo los blancos salvamos negros y la escribimos de blancos? Que está en Prime Video, de hecho. Pero no, tampoco ¿sí? se me antoja. Bueno, a ver, tenemos Capitán Marvel 2. Aquí estoy viendo. Ah, sí, que ya está rodando o ya está la fecha para empezar a rodar, algo así, no me acuerdo. Ya está en marcha la secuela. Ya está luz verde para que avance. No cuenta con los directores y escritores de la primera película. En su lugar está Megan McDonnell, que es guionista de la serie WandaVision en Disney Plus. Y va a encargarse del libreto de, y director no dice, ¿verdad? No, creo que director todavía no tiene. Pero sí, 2022, Captain Marvel 2. Que pues, a ver qué onda. Esta guionista, ¿qué más ha hecho? Aparte del WandaVision, ahorita te digo. No tiene mucho. Okay. No tiene casi nada, de hecho. ¿Es para 2.22 entonces? Sí, es para 2.22. Ok. Muy bien. Ahí te voy. ¿Tiene muchos libros? Novelas, películas. No tiene, pero confío en Megan McDonald para que nos dé un buen guión para Captain Marvel 2. Okay. Pues ojalá. Muy bien. Oye, hablando que si lo piensas, tampoco es como que la original haya sido como, no ma. Pues sí, estuvo me. Uh-huh. Pero pues ojalá la 2 esté mucho mejor. Ojalá que sí. Oye, tenemos, ¿crees que está inventado en los 2000s o más para acá o ya en la época actual? Ay, sí, no te sabría decir. Yo creo que ya sería época actual, ¿no? Tal vez, no sé. Igual y es un igual y ni siquiera es aquí en la Tierra, es como en sus viajes. Ajá, en algunos viajes espaciales de salvar el planeta fulano de tal constelación, sector. Puede ser. Oye, hablando también de, hace ratito estábamos hablando de La Isla del Tesoro, ¿cómo se llama esta película? No, National Treasure. Perdón, pero en español, ¿cómo es? Tesoro perdido. Búsqueda del tesoro, búsqueda de, ay, ¿cómo se llama? Creo que sí es la búsqueda del tesoro, la leyenda del tesoro, ¿no? Leyenda del tesoro perdido. Ajá, bueno, es que, Bueno, el punto es que yo pensé que la 3 ya existía, pero no, apenas. Sí, no, apenas está en preproducción para Disney. Uh-huh. Va a contar con Chris Bremer, que va a escribir la tercera parte y que es el que está trabajando en Bad Boys 4, porque ya anunciaron Bad Boys 4, porque la 3 fue un éxito. Oye, fue un éxito, pero está bien poposita, ¿no? No, dicen que está decente, que, o sea, que pudo haber quedado ahí y listo, pero pues dinero. Y Jerry Bruckheimer va a producir la película. ¿Qué prefieren, Bad Boys 2 o Bad Boys 1? La 1. Creo que no he visto la 1 o la 2, he visto solo una. ¿Viste la de Cuba o la otra? No me acuerdo. ¿Viste donde Martin Lawrence se droga? Y que está como en la... No me acuerdo. ¿La morgue? Oh, vaya, no está tan mala. No está tan mala, 77% tiene. Y 97% de la audiencia. Sí la voy a ver. Y yo pensé que seguía siendo Michael Bay el director, pero no, ya no. Creo que es solo productor, ¿no? Es que luego de repente el Will Smith hace unas cosas medio feitas. ¿Como sí. Hancock? Hancock sí. Está divertida, ¿no? Oye, hace poquito vi de Will Smith una película que se llama La Belleza Inesperada. Que sale Edward Norton, Kate Winslet y el de Ant-Man, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Ruth Paul. No, el que dice, tengo el amigo de un amigo de un amigo y ese. Él. ¿Michael Peña? No. Michael Peña, sí. Michael Peña. Te voy a decir algo, ya se me olvidó. Ah, que todavía no saben si Nicolas Cage va a repetir papel, ¿eh? Entonces. Ok, está en veremos. ¿A quién meterías? ¿Un Chris Pratt? No, nadie puede hacer ese papel más que Nicolas Cage. Okay, okay. Muy bien. Que nada más tienen que ir a decirle, no, no, no es tan difícil. Abrir el maletín. Sí, no es tan difícil que acepte. Bueno, tú le ofreces el dinero. Tienes que hacerlo con tiempo, porque como acepta las cosas, se le satura la agenda. Ándale, de hecho, por eso ya está en planes, porque ya están, oye, ¿cuándo no tienes? Hasta... No. De las 6 películas que vas a hacer en 2022, guárdanos una. Sí, lo grabamos, toda tu parte la grabamos en un mes, no hay pedo. Y ya te, lo demás con, ay, güey, con pura toma de espaldas. Ándale. Solo, como a Leia. Solo van a grabar lo que le dé, sí, enfrente totalmente. Muy bien. Oigan, ya en como último tema, que no estaba, pero metí Clone Wars. Uf. ¿Qué tal, eh? Uf. Ojalá hubieran visto todo lo demás, pero bueno. ahí vamos, ahí voy. Ah, no, pero ya no están en Netflix. Pero estaban en Prime Video, ¿no? No sé. No pueden estar en Prime Video, sí. Sí, de hecho, Prime Video se jaló muchísimas cosas que estaban en Netflix. Sí. Porque tiene convenio con Disney, de hecho. Antes de que llegue a México. Mira, aquí sin... Ay, caray. Bueno, está Lego Star Wars. Está Han Solo también. En Prime. No, les miento, no está Clone Wars. Estaba, según yo estaba. Creo que está en... A ver, déjame te digo. Temporada 1. Temporada 2 también. Sí. Temporada 3 también. Temporada 4. Muy bien. Temporada 5, muy bien. Temporada 6, perfecto. Ahí les va el link, mira, cine24h.net. Ah, mira, a eso me refería, gracias. Tómale una foto y mándanosla. Ahí está el link. Sí, ahí está el link, culero. Piensa la bebé. De hecho, esa página me ha funcionado bastante bien en otras ocasiones. Ah, ¿sabes qué? Tampoco es muy relevante, pero quería mencionarlo. ¿Se acuerdan de Mario Kart? El juego de celular. Sí. Pues resulta que ya abrieron como la beta de multiplayer al público. Entonces, ya en la oficina estuve probando para fines informativos. Ajá. Académicos. Académicos de ciencia. Este modo. Lo borré. Ah, no, aquí está. Pueden jugar hasta 8 personas. Como que sí le da un saborcito más a... O sea, no sé si ya habías como sacado todo lo que se puede sacar durante el mes. O durante... Ya ves que están estas como copas. Uh-huh. Es que creo que parte muy importante de Mario Kart es el multiplayer. Entonces, qué bueno que esté. Digo, va a durar hasta el martes. Es poco tiempo. Yo ya no lo jugaba, pero me puse a hacer eso. El delay no es tanto, o sea, como solamente son puntos en una curva, pues no afecta tanto. Entonces es una experiencia buena, o sea, no diría que es la experiencia de estar 4 cabrones en una pantalla, pero pues sí. Salen las risas y carcajadas, ¿no? Yo me acuerdo que estaba jugando con Charmín Crash Team Racing. ¿Te acuerdas, Charmín? Y estaba yo por ganar y me aventó un cohete. Le te di una arrastrada. yo te lo advertí, Tito. Yo soy muy bueno en Crash Team Racing. Oye, Mario Kart es como, ok, promedio. Píntame cerca, Charmín. Pero Crash Team Racing, todo el mundo me la pela. Así es. Ya regresaré por la revancha, ya regresaré. Oigan, también no tiene que ver, pero ¿saben qué me acabo de dar cuenta? Que está en Prime Video. ¿Qué? Los simuladores. Está temporada 1 y 2. Uf, papá, qué chulada. Creo que lo siguen pasando en el Warner, ¿no? Sony, ¿no? Son de Sony. Sí, uno de esos. Ahí en el cine 24H está en inglés y está en latino también. Ok, esa es una buena idea, porque fíjate que no hay como que muchos lugares para ver cosas en latino. Y qué más les iba a decir, que lo malo de esta última temporada, o bueno, no lo malo, entre comillas, es que pues tienes como la continuación es Rebels y ya sabes como ciertas cosas que van a pasar o que pasan, entonces le quitas cierta sorpresa a esas cosas, pero te quedas con la incógnita de qué va a tratar. Sí, sí, sí, sí, entiendo a lo que te refieres, de hecho, y no solo por Rebels, sino, bueno, algo de lo que también sufre, pues es que realmente ya vimos como el final, ¿no? Del episodio 3 y todo esto, ¿sí? Y de hecho, más que acabarse antes, o sea, de hecho se acaba y empieza el episodio 3, es lo que tengo entendido. Yo todavía en esta temporada van a meter todavía como hasta por ahí de la Orden 66. Ah, ok, o sea, va a ser parte de... De episodio 3, creo que sí. No. Oye, y de hecho yo siento que sí hacen como un poquito a un lado al personaje de Anakin, al menos en el tráiler. Es que es Ahsoka aquí. Sí, se vio más Ahsoka. Y es algo que sí, la neta, sí estuvo pidiendo mucho el fandom de Star Wars. Más pesado. Y aparte, porque ya se viene Rebels 2. No. Bueno, no es Rebels 2, pero la continuación, lo que sigue. Ah, chis, ¿dónde viste eso? Te mandé el video, Charmin, y me dijiste, al rato lo checo. No, el que dije que lo checaba era el del tráiler. Ah, sí. Caray. Ahorita te digo. Ya después ya no vi. No, te lo mandé hace como 2 semanas. Achis, ¿a mí? Sí. Directo a mí, bueno. Solo grupo. Te mando cosas de Star Wars, porque a ti no le interesa. Y luego repítelo. ¿Qué? ¡Ey! Y luego repite los memes. Oye. Ah, me dijiste, aguanta, al rato lo veo, dijiste. Te tienes que acordar, es que en el día no veo nada, ¿sabes? Claro que bueno. Me interesa Star Wars. Si quieres también te los paso a ti, Tito, porque ya vio Charmín que no. Sí, mejor si en la noche... Me los mandas y ya... Ah, va, para dormir. De la sombra del imperio. Sí, porque... Sí, no, me caga cómo habla, pero tiene buena información. Sí, no, en la tarde veo algo y digo, ah, sí, lo voy a checar al rato o así, y no, se me vaya. Sí, sí pasa. Pero bueno, sí, ahí viene Rebels 2. Bueno, no sé cómo se llama. Este Clone Wars son... Se quedaron como a la mitad, ¿no? Los dos. Sí, yo voy... No, yo en la primera, la neta. No me acuerdo si vi el tercero. Yo voy en la segunda temporada, voy a mitad. Pero... Son 121 episodios, como de 24 minutos. Necesitan 145... Entre 3. No, lo sumé en vez de multiplicarlo, perdón. Oye, Jordi. Necesitan 2904 minutos entre 60. Como 40 horas. 48 horas. Pero espera, 48 horas y en una hora me chingo 3 capítulos. Como pues, ¿cuál? ¿Qué será? ¿En 3 fines de semana bien dados? Pues, ay, sí. Está pesado, pero sí. Sí, o sea, echándote unas 3-4 horas por fin de semana. Una horita diaria. 3 episodios por día. Fíjate que sí, ya a estas alturas la mejor manera de consumir algo es despacito, pero constante. Pero sí, véanla, ahí hay 2-3 episodios muy importantes. En cuanto lleguen a algo que crean que es muy relevante, lo comentan. Muy bien, pues hasta ahí tenemos de notas. No sé si quieren agregar algo más. ¿Qué más pasó en la semana? Ya retomé Grey's Anatomy. Ah, sí, nos contaste que preferiste ver seis episodios de Grey's Anatomy en vez de la película. Ah, oh, seis no, episodios tres. De Grey's Anatomy son como 6 horas, no hubiera dormido. Ah, no, 3, ¿no? Como 2 o 3, sí. Yo ahorita me voy a montar uno de los simuladores que uff, qué chulada. ¿Qué más? Yo ya empecé a jugar Fallen Order. Star Wars The Fallen Order. ¿Qué tal? No sé. Oye, bueno, ¿llevas poco o llevas mucho? Apenas. No, ya llevo como 4 o 5 horas. Pero no sé, todavía no llega a atraparme y realmente como que el combate no se siente muy bien. O sea, está ahí, pero no se siente como tan bien pulido, y los enemigos se sienten como monitos puestos. Entonces no sé, la verdad es que todavía estoy como descubriéndolo. ¿Sabes qué me gustó? Que ya quitaron el las microtransacciones, o sea que todo es con dinero in-game, eso está bien. Sí, eso está muy chido. Pero pues sí, o sea, a lo mejor, no sé, siento que vengo de un juego como God of War que le di la segunda vuelta y se me hace como muy bueno, demasiado bueno. Y luego Fallen Order, no se siente malo, pero como que se siente que le faltó un poquito, ¿saben? Fallen como Order, llegar ¿quién, ahí. ¿Quién es el productor? Bueno, EA. Pero es... Ah, no es cierto, creo que es LucasArts. Pero que no se lo habían dado a Visceral Games. No. Siempre está metido Lucas y el... ¿Cómo se llama? Sí, es EA. Pero sí es EA, ajá. Ah, bueno, eso sí, la villana principal sí está como chida. Es que los tenía BioWare. Ah, ¿no sabes quién es? Es el desarrollador, es Respawn, de los de Titanfall. Sí. Oigan, un saludo a joven fondista que viene aquí a... Ya yo creo que ya se va a dormir y entra para arrullarse. No tengo sueño. Voy a que me arrullen. Pues, me voy a el 204 del Pwner. Ese que estuvo bien aburrido. Y Chicharmín sí mandó la foto con el link. Está bien, no tiene nada de malo. Se puede escribir eso totalmente. No está difícil. Pues no está difícil, pero el que él te mandó sí estaba feo. Sí, el que mandó Tito sí era como... No, ahí tengo la imagen, no era tan largo. A lo mejor no. Pues machiste. Pero bueno, está bien. Siguen su madre, nada se cree. Está bueno, amigos. Pues creo que si no hay más que agregar. Juga. Este Pwners. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Eso. Y bueno, gracias, Charmin. Gracias, a Vincent, a Átomo, a Fundista, por llegar. Ya ahorita que estamos cerrando la cortina de noche, chavo, ya cerraron los tacos, ya. Es que cerramos a las 11:30, sí, pero sí, son 11:20, sí. Por eso, joven. Y así ya Fundista ya llegó a las tortillitas que ya están así en el comal, ya. Que ya está el comal apagado, pero están calientitas todavía. O a veces ni eso. Los tacos de cochinada. Uf, sí. Así haz de cuenta. Pero bueno, ¿a quién más hay que agradecer? ¿Quién más estuvo? A Edith, que la tengo aquí al lado. Charmina Saf, muchísimas gracias. Buen episodio. Un episodio promedio del Pwners. Hablo de duración. Y pues no sé, ya estaremos platicándoles la próxima semana de... no, iba a decir que los Oscars ya eran la otra, pero no. ¿Qué sigue? A ver, oye, buena. Ah, sigue algo. Sí, ya vi. Oh, algo rosa. Buenísima. Ok. Fíjate que se viene esa no la puse yo, luego se viene el 3 que puse yo. Un clásico de clásicos, y se viene más. Sí, más de bolita de ese entonces. ¿Se viene esa? En 2 semanas muy buenas, y luego la tercera no la ubico, la verdad. Oigan, ¿nunca vamos a revivir el Más de bolita? Gran... Pues es que sí lo hacemos. Pues está implícito, ¿no? Hablamos un poco de los 90s y las modas, pero ya no lo anunciamos tal cual. Muy bien. Pero bueno. Está bueno, esto fue el Pwner Podcast 200, ya le iba a regar, 224. Uh-huh. Y nos vemos a la próxima. Bye. Adiós. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfucker!